aquí comienza La Ovejita Negra. Un programa hecho por y para las personas que padecen enfermedades psíquicas en Lanzarote. Somos la Agrupación para la Defensa del Paciente Psíquico, el CRIBO. Estamos en la calle Gobernador José García Hernández, número 7 de Arrecife, la calle frente a la Escuela de Pesca. Y nuestro teléfono es el 928-80-45-45. Si sufres o has sufrido alguna vez una enfermedad psíquica o un trastorno emocional, si alguno de tus familiares o amigos lo padece, o simplemente, si quieres saber más sobre las enfermedades psíquicas y sobre la salud mental, ven con nosotros. Ya no estás solo. Te esperamos. Y aquí estamos con nuestro programa La Ovejita Negra, en esta emisora amiga, el mismo día de la semana que hoy y siempre a la misma hora que hoy, todas las semanas. Escúchanos. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Ovejita Negra, un programa hecho por y para la gente del CRIBO, para todos los oyentes de Radio Insular del Cabildo de Lanzarote, las radios municipales de Teguise y Tías, y también nos escuchamos los sábados por la mañana en Ondas Yaiza. Un programa, como siempre, lleno de variedades. Y recuerden, Premio Solidario 2015 de la ONCE como mejor programa de comunicación. Ya tenemos un premio y todo, así que estamos muy de enhorabuena en este programa porque la ONCE nos ha reconocido como mejor programa de comunicación en los Premios Solidarios 2015. Pero nosotros seguimos con nuestro modesto guión. En la primera parte tendremos al invitado de la semana, Lionel Morales, triatleta paraolímpico. Y también en la segunda parte, nuestra sección habitual con el debate de la semana. Hablaremos ya del pasado Día Mundial de la Salud Mental y cómo lo vivieron los compañeros de esta Ovejita Negra. Y ya la tercera parte, que como siempre es el rincón de la ilusión, con la receta de la semana, los minutos de sabiduría, la rabiosa actualidad y muchísimas cosas más que iremos tratando a lo largo de la hora más o menos de programa. No va a ser hora y cuarto como el directo que tuvimos la semana pasada, eso se lo puedo garantizar, pero sí que estaremos hablando de muchísimas cosas más en esta Ovejita Negra de hoy. Comenzamos. Presentamos ya a Lionel Morales. Muchas gracias por estar con nosotros y buenas tardes. Buenas tardes. Lionel, triatleta paraolímpico, para empezar. Si podemos saberlo, yo eso ya lo dejo a tu libre albedrío. Te falta una pierna. Vamos a empezar por ahí y querríamos saber cómo fue el accidente del cual, pues si lo quieres contar, si no, sí, estás en tu derecho a no contarlo, en el cual perdiste la pierna, Lionel. Buenas tardes. El accidente fue un accidente de moto, con la famosa quitamiedos o valla que la llamamos nosotros. Tienen bordes cortantes, de aquí quiero recalcar que se puede hacer más para poder evitar esta clase de amputaciones. Yo perdí una pierna, pero muchos no logran pasar de esa valla. Por ahí empezó todo, por un accidente de moto, que fue hace ¿cuánto, Lionel? El año 97. El año 97, pero claro, me imagino que tu pasión al deporte ha hecho que llegues hasta donde has llegado, porque ya eres triatleta y casi preolímpico, porque estás seleccionada para poder correr en los Juegos Olímpicos de Río 2016, ¿verdad? Sí, estoy preseleccionado para el Río 2016. Bueno, cuéntame un poquito si existen muchas barreras para las personas con discapacidad a la hora de practicar deporte, Lionel. ¿Cómo es el caso tuyo? En principio, no. Lo único es poner interés y sacrificio, pero hoy por hoy hay muchas ayudas, prótesis en este caso, en mi caso, sillas de ruedas para los que son minusválidos y muchos más materiales que se pueden conseguir hoy por hoy. Yo creo que, Lionel, que cada vez más estamos concienciados de que las personas con discapacidad o con minusvalía pueden llegar a ser campeones y pueden llegar a practicar deporte. Cada vez yo creo que hay más ayudas y cada vez hay más gente que practica deporte con una minusvalía, ¿verdad? Sí, y gracias a Dios se están animando más a salir a la calle, a practicar deporte, a no estar en casa, a compadecerse de sí mismos, no. Están saliendo a la calle y luchando como cualquier otra persona. ¿Cómo se siente uno, Lionel, a ser discapacitado y encima uno de los deportistas más importantes de Lanzarote? Hombre, para mí, que me consideren un deportista a alto nivel, para mí es un orgullo, la verdad. Bueno, ¿cómo empezó todo, Lionel? ¿Cómo empezó por decir, oye, yo me falta una pierna, pero puedo hacer algo para seguir? No sé si eras practicante de deporte antes del accidente, pero sí que me gustaría, después del accidente, ¿cómo fue tu reacción al decir, oye, pues yo tengo que seguir practicando deporte, ¿no? Que es lo que me apasiona y quiero seguir haciéndolo, y encima en una disciplina como es el triatlón, que lleva muchísimo sacrificio, ¿no? Sí. Yo siempre he estado vinculado al deporte. Yo con 18 años fui subcampeón de España de boxeo. Uh-huh. Y después del accidente, pues practiqué otra clase de deporte, pesas, surf, boxeo también llegué a practicar. Y hasta que empecé a nadar, y de ahí me llevó al triatlón, y hoy por hoy es lo más a lo que me dedico, vamos. Al ser discapacitado, ¿tienes ciertos límites? ¿Tus compañeros que entrenan contigo, que ya yo la última vez que te vi corriendo por la avenida de las playas con un grupo de 5 o 6 personas más, te tratan como una persona normal más? O sea, el tipo de entrenamiento es el mismo. ¿Cómo funciona para un discapacitado el entrenamiento con respecto o diferente a una persona normal? En principio, todos somos iguales a la hora de entrenar. Cada uno tiene sus pautas como persona, no como discapacitado. Cada uno tiene unas pautas que le marca el entrenador y son las que hay que seguir. Pero ya te digo, no por discapacidad, sino por persona. Cuéntame, el verano pasado, que esto, pues la verdad que yo no lo sabía, me lo llevaron, tuviste un pequeño desfallecimiento en la península, ¿no? Poniendo en vilo a toda la isla porque llegó la noticia muy lejos. ¿Nos puede contar qué pasó exactamente? ¿Qué sufriste físicamente para desvanecerte y todo? Y sobre todo, lo más importante, si ya estás totalmente recuperado. Sí, gracias a Dios, sí estoy recuperado, 100%. En septiembre del año pasado se disputaba en Murcia el Campeonato de España de paratriatlón, en el que iba en cabeza. Llevaba 10 minutos al segundo participante, y a 400 metros de la meta tuve un desfase, vamos, que me senté y empecé como a decir cosas extrañas, y lo que tenía es que me había dado un golpe de calor. Caramba. Un golpe de calor. De ahí estuve 8 días en coma, cerca de 20 días en el hospital, y nada, y hoy por hoy estamos totalmente recuperados, gracias a Dios. Un golpe de calor te entró hasta el coma, del esfuerzo físico que había realizado en ese momento, ¿no? Que tu cuerpo no fue capaz de decir para, no, con él. No, bueno, tu cuerpo no. Te paró. Sí, mi cuerpo. Tu mente fue la que no te dijo sí, para. Mi mente no fue consciente hasta última hora. Sí, me entré en coma y después ya estuve varios días en coma inducido para recuperarme, porque tuve un fallo renal y que se me pararon todos los órganos, y entonces para recuperarme me tuvieron en coma unos días. Ahora estás totalmente recuperado, Lionel, ya estás con una fuerza envidiable y entrenando día a día, ¿no? Sí, a tope. Cuéntanos, Lionel, cómo es el día a día de un triatleta paralímpico como tú, que tiene que ser sacrificado también, pero que sobre todo tienes unas rutinas diarias que tienes que cumplir, ¿no? Sí. En principio lo normal, tengo familia, entonces atender a la familia, trabajar y después ya nos dedicamos al deporte. El deporte llevas, según el día, más o menos tiempo, pero todo se lleva, se puede compaginar si uno pone los medios para poderlo, no sé cómo es, realizar, ¿no? Claro, realizarlo. Claro. ¿Tienes entrenador personal que te ayuda? ¿Un sí. club con el que te apoyas? ¿Cómo funciona? El grupo de MC Doc Action y Rubén Toribio, que es mi entrenador, ellos son los que me ponen las pautas a seguir para poder llegar a lograr este objetivo. Lanzarote, sin duda, aparte de turismo de sol y playa, está marcándose por un turismo deportivo importante. Y hay pruebas ya a nivel mundial, incluso como es el maratón de Lanzarote, que apuesta muchísimo por los triatletas o por los atletas paralímpicos. Yo creo que se puede convertir en un destino turístico deportivo de paralímpicos importantes a nivel mundial, ¿no? Yo creo que ya lo es. Ya es un lugar predilecto para este tipo de deporte. Tú que ruedas por todo el mundo, ¿qué opinión tiene la gente de Lanzarote? Y además que vas con la bandera, porque, hombre, no sé si te da dinero, pero Turismo Lanzarote está por ahí, está el Cabildo que te apoya muchísimo también, te ayuda un poco en lo que puede también. ¿Qué piensa la gente cuando te ve por ahí con la bandera Lanzarote o representando a Lanzarote? ¿Nos conocen o no nos conocen? Sí, sí nos conocen. Cuando saco la bandera, ¡oh, Lanzarote! Lanzarote es muy conocida en el mundo del triatlón por el Ironman. Kenneth Casquet trajo el Ironman hace muchos años y ha hecho de Lanzarote lo que es en este tema de triatlón. Ya estás clasificado para, como decías tú, preelegido para Río 2016, pero ¿cómo funciona la disciplina de triatlón en el deporte paralímpico? ¿Qué diferencia tiene con la normal, ¿no? Porque yo sé que es una hora, un kilómetro y medio nadando, 40 kilómetros en bicicleta, y 10 corriendo. Esa es la disciplina. Exacto, ¿no? Olímpica. Ajá. Nosotros hacemos disciplina sprint, uh-huh, que es mucho más rápida y más corta. Nosotros hacemos 750 metros nadando, 20 en bicicleta y 5 corriendo. Uh-huh. Es nuestra disciplina para triatlón. Uh-huh. ¿Crees que hay bastante solidaridad con las... ya hablamos de discapacidad en general, ¿no? Incluso estás ahora en el cribo, sí, que son discapacitados, pero en este caso tienen una enfermedad mental crónica, también son personas, por decirlo de alguna manera, excluidas en la sociedad, y tú sabes que aquí en el cribo luchamos para que eso no sea así, sino personas normales, ¿no? Entonces, en tu caso, por ejemplo, Lionel, ¿has notado ese rechazo a nivel personal, de decir, oye, a este chico le falta una pierna, no podemos contar con él en ciertas cosas, o has notado ese rechazo, o todo lo contrario en tu caso? En mi caso, no. En mi caso, yo nunca he notado ese estigma, como estás comentando. La verdad, conmigo se han portado muy bien siempre. Siempre me han tratado como uno más, que como tiene que ser. Claro. Que no pedimos ni más ni menos, uno más. Es que eso es lo que luchamos desde el cribo, ¿no? Que, oye, a ver, no es lo mismo, ¿no? Pero también las personas con enfermedad mental quieren esa normalización, ¿no? O sea, que se les trate, hombre, con cierto control y con cierto, control de las personas profesionales que los tratan, pero sí es verdad que pueden hacer muchísimas cosas que a lo mejor la sociedad piensa que no lo pueden hacer. Y entonces, tanto desde este programa como desde el cribo, intentamos normalizar la situación y que hagan cosas que hagan a otro ritmo, por supuesto, pero que lo hagan normal, ¿no? Sí, sí. Yo creo que a la sociedad le cuesta, pero lo conseguirán. Esta es mi última pregunta, luego te doy paso a Leandro y Dulce, que están aquí muy interesados escuchándote, ¿qué mensaje transmitirías a las personas discapacitadas en relación a practicar cualquier deporte? Como mensaje, yo lo más que diría o animaría es a salir a la calle y practicar. No tiene que ser triatlón, tenemos mil cosas que podemos hacer, carrera, nadar, triatlón y muchísimas cosas que se pueden hacer, y yo los animo a ellos. Pues como te dije, Lionel, ahora hay que pasar por la criba del cribo, que son Leandro y Dulce, que están aquí muy interesados escuchando y seguro que tienen alguna preguntilla para ti. Buenas tardes, Lionel. Buenas tardes. Yo quería, para quitar todo esta tristeza y estas cosas fuertes que hemos hablado, quisiera saber si se está preparando bien para ir a las Olimpiadas de Brasil y me trae una brasileña. Pues nada, pondré el librito de notas, Leandro, y lo tendré en cuenta. Y estamos haciendo la pretemporada, estamos empezando poco a poco. Y iremos subiendo intensidad y volumen hasta llegar a marzo, que es una de las primeras fechas que competimos en Sudáfrica, y después pasamos a Australia y así sucesivamente, que hay que seguir puntuando de aquí a junio para estar en los Juegos Olímpicos. Buenas tardes. Yo quería pasar a la parte más humana y preguntarte que tú, cuando te viste sin una pierna, ¿qué fue lo que te pasó por la mente y a qué te agarraste para recuperarlo y para llevarlo tan bien como lo llevas? A ver, está claro que no fue un buen momento, fue un mal trago. ¿Y a qué me agarré? A la vida. A la vida. Agarré fuerte a la vida y sigo luchando todos los días y viviendo todos los días. Vale. Muchas gracias. De nada. Y suerte. Gracias a ti. Y yo quiero hacer una pregunta. Para vivir del deporte, ¿hay que ganar alguna carrera? Yo en principio no te puedo contestar porque yo no vivo del deporte. Yo tengo mi trabajo y ¿sí? El deporte es una cosa complementaria. Sí. Me gustaría dedicarme este año al deporte al 100%, pero para esto necesito patrocinadores, ¿sí? Cosa que por el momento estoy buscando y esperando a ver si puedo dedicarme a ello, que me juego una Paralimpiada. ¿Y cómo crees que se consiguen los patrocinadores? Pues uno moviéndose y teniendo un poquito de suerte, alguien se fije en ti, ¿sí? Y quiera apostar por ti y echarte una mano. Terminando ya la entrevista con Lionel Morales, dándole las gracias por supuesto de estar aquí, porque ha quitado, bueno, de hecho viene medio sudado y todo porque se echó a la bicicleta antes de venir para acá, porque es que no puede dejar de entrenar. Y además que Lionel, yo he hablado con muchos deportistas ya, cuando ya entras en el deporte ya profesional como tú, es una fiebre total. O sea, no puedes vivir casi un día de tu vida sin hacer deporte, independientemente de que te estés preparando ya para Río, que hombre, es mucho más duro y tienes que tener una tabla de ejercicios que tienes que hacer todos los días. Tú ya no puedes vivir sin el deporte. O sea, tú te levantas por la mañana pensando que esta tarde tengo que hacer esto, ¿no? Sí, la verdad es que llevo muchos años, ya no a este nivel, sino antes de dedicarme tan plenamente, el día que no podía ir al gimnasio, ese día era de mal humor, siempre sale algo, ¿no? Y hay que priorizar, ¿no? La familia, algún problema, pues ese día era, vamos, insoportable, nadie me aguantaba. Pues eso es importante también saber, Lionel. Desde aquí desearte muchísima suerte. Seguro que vas a conseguir el objetivo porque eres el actual campeón, subcampeón de España, ¿eh? ¿O campeón? Campeón de España de triatlón, y por lo menos en España ya no hay nadie mejor que tú, y seguro que vas a ir seleccionado por la selección española paralímpica para la disciplina de triatlón, seguro. No te lo han confirmado al 100% porque hay que puntuar, como bien decías, en ciertas pruebas para poder clasificarte. No depende como otros deportes que te llamen para seleccionarte, sino que tienes que conseguir la marca o algo así, es, ¿no? Hay que puntuar en cara a un ranking mundial. Ya no va por países para representar tu país. Tu país lo representa si logras estar en ese top 10 del ranking mundial. Fíjate tú cómo es. Porque es que José Carlos Hernández, que también es un atleta conejero, estuvo en los Juegos Olímpicos de Londres, que lo consiguió 3 o 4 meses antes, la marca mínima. Aroa Merino está luchando también por conseguirlo, creo que al final no pudo ser, pero no sé si seguirá luchando, la verdad que no sé cómo está, creo que sí que va a intentar seguir luchando, porque son pruebas muy duras, que necesitan entrenamientos muy duros, y tú estás en el camino seguro de estar representando a Lanzarote, primero hay que decirlo, a Canarias y a España en unos Juegos Olímpicos de Río. No sé, Leandro, si te va a poder traer una brasileña, porque eso está complicado, a no ser que seas de esa inflable, que seguro que también son guapas, pero en la maleta no cabe. Desde aquí, Leonel, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísima suerte y a seguir luchando por tu discapacidad y por también normalizar la situación que hemos hablado, de tu caso, pues desde el deporte, nosotros desde la salud mental. Así que muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y seguimos adelante en esta Ovejita Negra después de haber recibido a Lionel Morales, triatleta paraolímpico conejero que va a representar casi seguro, porque es el mejor de España en su disciplina, a España en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Por lo tanto, un conejero más casi seguro en Río, en este caso en los Juegos Paraolímpicos. Un importante deportista, pues yo creo que es más importante que tenemos ahora a nivel mundial en Lanzarote. Pero bueno, hay muchos más deportistas famosos en Lanzarote, pero yo creo que este es muy importante para la isla y desde aquí nuestro más sincero apoyo. Seguimos adelante, ahora hablamos de lo que pasó el 10 de octubre, que fue el Día Mundial de la Salud Mental. Desde el CRIBO se hicieron muchísimas celebraciones, empezando por Ovejita Negra en directo, que estuvieron escuchando la semana pasada, dar las gracias a Radio Insular, Radio Teguise y Ondas Yaiza, que lo pusieron en directo, sobre todo al compañero Raúl Prada, que llevó toda la maquinaria a la calle Real, y por supuesto también al Ayuntamiento de Arrecife, que hizo que esto fuera posible. También estuvieron presentes el alcalde de Arrecife, don José Montelongo, y la concejala de Asuntos Sociales, muy amiga de esta casa, Eva De Ante, que desde aquí les mandamos un abrazo a los dos. Pero también hicimos muchísimas más actividades, con charlas, coloquios, conciertos, encuentro familiar en la calle Real. Aparte de la Ovejita Negra, habían de exposición de todo lo hecho en los diferentes talleres que tenemos en el CRIBO. Y sobre todo, lo más importante, fue un día de reivindicación para las personas con enfermedad mental en la isla de Lanzarote. El lema "Ponte en mi lugar, conecta conmigo", yo creo que lo dice todo, ¿no? Que muchas veces no estamos acordes con el problema de la enfermedad mental, y sobre todo no estamos acordes y no nos ponemos en el lugar de la persona que padece una enfermedad mental. Ahora queremos saber la opinión, vamos a debatir sobre esto con los compañeros de el programa de hoy. Por ejemplo, el amigo Leandro, ¿qué piensa sobre el Día Mundial de la Salud Mental? Buenas tardes, Leandro. Yo ya lo he dicho casi todo, porque hemos estado trabajando todo el año para presentarnos y llevar el cribo a la calle para que la gente se conciencie, y también hicimos una comida familiar, una comida que fue en Conil, y hubieron muchos familiares y muchos pacientes. Allí actuaron la coral sinfónica del cribo y la pasamos bastante bien. Fueron más de 200 personas y todos pusimos nuestro granito de arena. Y esperemos que pronto estemos preparando ya para la segunda. Bueno, para mí el Día Mundial de la Salud Mental me dice mucho, porque se trata de acercar a la sociedad, a las personas que tenemos una enfermedad mental, ya no que no nos miren como esos bichos raros. Como bien dijo el compañero, se hizo un encuentro familiar, un almuerzo, una comida, donde asistieron bastantes personas, y yo lo pasé muy bien. Incluso salí galardonada con un título por dos chistes que conté, que si me dejan hoy los cuento para que se rían los que no me oyeron. Y dulce, ya la puedes contar. Ya lo puedo contar. Bueno. Sí, para adelante. Resulta que había un tuerto y bizco a la vez. Y tenía un amigo, y el amigo le preguntó, dice, mira, tú eres tuerto, ¿verdad? Eres bizco. Dice, que va, yo no soy bizco. Yo lo que pasa es que tengo un ojo tan bonito que el otro no se cansa de mirarlo. Y después el otro es, ¿cuál es la profesión más graciosa del mundo? Barrendero, porque barriendo. Un aplauso para Dulce, sí señor. Amigo Santi, hay que callarse la boquita antes de que Dulce cuente el chiste, hombre. Bueno, seguimos opinando, no pasa nada, porque Santi ya se lo sabía y eso no vale, porque ya el hombre estuvo el sábado. Israel, cuéntame, el Día Mundial de la Salud Mental, ¿qué es para ti? Pues el Día de Salud Mental es para concienciar a la gente de que una persona con enfermedad mental no es un bicho raro, como piensa mucha gente, sino una persona normal y corriente, como si no tuviera una enfermedad mental. ¿Cómo lo celebraste? ¿Estuviste en los actos, no? El jueves sí. Y el viernes en la calle Real. Luego en la comida fuiste también, en la comida de encuentro familiar también fuiste. Al encuentro familiar no fui. ¿No pudiste ir? No. Lástima, porque dice que estuvo muy bien. Estuvo bien, pero no me apetecía ir. No te apetecía, no pasa nada. Muchas gracias, Israel. Amigo Santi, cuéntame, el Día Mundial de la Salud Mental. ¿Crees que podemos hacer más cosas? ¿Estamos celebrándolo bien? Yo creo que lo que tú dijiste antes de reivindicar nuestros derechos es verdad. Pero los derechos no son derechos, sino es la misma naturaleza del propio ser. Lo que pienso yo es que la unidad de bastantes personas con discapacidad hacen llevar a una ONG, distintas ONG en todo el planeta, o donde se pueda, y eso es importante, señalar el Día de la Salud Mental, y que ya hace tiempo ya no me llamaban loco, ya hace tiempo no me llamaban loco porque no sé, ya no escucho la palabra loco. ¿Crees que está cambiando la mentalidad de las personas, verdad? Sí, está cambiando, la gente sabe mucho y la gente es buena por naturaleza, ¿sabes? Y aprenden de nosotros a tratarnos y a ser como nosotros para ayudarnos, porque nosotros también necesitamos una buena salud como ellos. Muy bien, Sandy, muchas gracias. Amiga Mari Carmen, el Día Mundial de la Salud Mental, que pues leíste un escrito muy bonito en el programa en directo que me gustó mucho. Y bueno, ¿cómo lo viviste? ¿Qué piensas? Pues yo pienso que hay que reivindicar nuestros derechos, que para eso son nuestros derechos, y hacerlo con la mejor forma posible, con una buena posición en escena. Yo llevé el artículo, los trabajadores llevaron su trabajo, los especialistas hablaron del tema, y yo creo que es una buena manera de decir que estamos ahí. Muy bien. ¿Viviste el día de encuentro familiar o solo estuviste en la calle? ¿Qué hiciste? Pues estuve en la calle, estuve también en la democracia. Donde no fui fue a la comida, porque tengo familia enferma y no me apetecía estar por ahí de tenderete. ¿Creen que se pueden hacer más cosas, chicos, por celebrando estos actos? Hombre, este año la carrera no se va a hacer, ¿no? Que yo creo que es un día también importante para nosotros, para compartir también pues nuestras reivindicaciones y sobre todo para mezclar el deporte con la salud mental. Este año no va a poder ser, a ver si la podemos recuperar para otras ediciones. Sí que estamos preparando lo de la exposición también, que Leandro va a participar también en esa exposición en la Bienal. Luego en diciembre estamos intentando cerrar también un encuentro musical, también una gala conmigo musical, para no perder tampoco la comba de recaudación para esta asociación, que no recauda con afán de lucro, por supuesto, sino para mantener la asociación y para poder hacer muchas más cosas. No sé si Mari Carmen tiene algo más que aportar y que decir. No, nada más. Muy bien. ¿Juana? Buenas tardes. Todos los años la Asociación del Clivo convoca a los familiares y pacientes para la celebración del Día Mundial de la Salud Mental. Es muy importante porque están los familiares con los pacientes psíquicos. Es una manera de comprenderse porque muchas veces los pacientes se sienten incomprendidos. Algunos no se sienten escuchados. Según la enfermedad, nosotros necesitamos que nos comprendan y al hablar que nos escuchen, porque si está mal se pone más mal, porque se discute, se pone nerviosa, se altera, entonces hay discusiones, enfados, y hay personas que no le gusta discutir, es que se pone más mala, llegando a tener que buscar ayuda profesional. A veces uno le da vuelta a la cabeza y se mete en un laberinto que cuesta mucho salir de ahí, y esa persona sufre. El lema fue: ponte tú en mi lugar. Quiere decir que tiene que conocer a la persona que tiene una enfermedad, saber cómo es, y si saber cómo es se puede ayudarla mejor. Necesitamos que nos ayude a recuperarnos, escucharnos, oyernos, que muchas veces nos enfermamos. Pues muchísimas gracias a todos. Hasta aquí la opinión de los compañeros sobre el Día Mundial de la Salud Mental. Seguimos adelante. Take us all out of here. Entramos dentro del Rincón de la Ilusión con la música de la Pantera Rosa. ¿A que no saben lo que viene, Israel? ¿Qué viene? La adivinanza, efectivamente, sí señor. Así que les dejo con ella, adelante. A veces nos quedamos dormidos. Tiene géneros. Hay Día del Espectador. Trabajan muchos artistas. La magia permanece en él. Hay que hacer cola para entrar. Lo acompaña las palomitas. El guión es importante. Se puede ir en pareja, solo o, cómo no, en grupo. A veces te hacen llorar. Cada vez es más caro. En Lanzarote se han hecho varias. ¿Blanco o negro? Lo llaman el séptimo arte. Que nos trajo el amigo Santi de comer. Adelante, porque hay un hambre por ahí suelta. Sí, la verdad es que está apetitosa la cosa. Adelante. Cuscús de pollo. Mi madre, qué rico. Ingredientes: cuscús 300 gramos, carne de pollo 250 gramos, dos tomates rojos, una cebolla mediana, dos zanahorias, dos dientes de ajo, pimienta negra, pimentón dulce, perejil picadito, una pizca de comino. Lo primero que debemos hacer en esta receta de cuscús de pollo es tener el pollo deshuesado, sobre todo si lo vamos a usar, son mulos de pollo. Después troceamos la carne de pollo en trozos pequeños, lo colocamos en un bol con un chorro de aceite, un poco de pimentón, otro de pimienta y otro de comino. Lo dejamos macerar un rato. Mientras la carne está macerando, limpiamos la zanahoria y las cortamos en finas rodajas. A la cebolla y los dientes de ajo le quitas la piel y los picas fino. Al tomate se le quita la piel y se raya. Ahora pon en un perol grande a un fuego medio con un poco de aceite. Procedemos a freír los trozos de pollo hasta que estén dorados por todos los lados y los sacamos. Y vamos a rehogar las verduras en este mismo perol. Añade primero la cebolla al minuto, añade los trozos de zanahoria y remueve durante varios minutos. La zanahoria debemos pelarla con un cuchillo o pelador para dejarla limpia. Una vez tomen color, se añade el tomate rallado y lo dejamos varios minutos con el fuego más suave. Cuando el tomate esté rehogado, añadimos los trozos de pollo, un vasito de agua, tapamos y dejamos unos 20 minutos cociéndose. Mientras el pollo se va cocinando, pon los granos de cuscús en remojo en agua durante unos 5 minutos. Al igual que hacemos con el arroz para que suelte el almidón. Y luego vamos terminando esta receta de cuscús de pollo. Escurre el cuscús y lo vamos a cocer al vapor en una olla apropiada para ello. Cuando el agua esté hirviendo, ponemos el recipiente con el cuscús, tapamos y dejamos unos 20 minutos hasta que esté cocido. Sirve junto al pollo y a las verduras. Que aproveche. eso ya lo sé, pero chiquilla. Y si nos han quedado con los ingredientes del cuscú de pollo, son los siguientes: cuscú, 300 gramos, carne de pollo, 250 gramos, dos tomates rojos, una cebolla mediana, dos zanahorias, dos dientes de ajo, pimienta negra, pimentón dulce, perejil picadito y una pizca de comino. Que aproveche. María Carmen viene hoy, ya que hemos hablado de discapacidad, de solidaridad, de igualdad. Pues mira, es un deporte en silla de ruedas que yo la verdad que nunca lo había escuchado, o por lo menos visto, que es el tenis. Tenis en silla de ruedas. El tenis en silla de ruedas, adelante. Yo había escuchado el tenis de mesa, pero el tenis, la verdad que nunca lo he visto. Adelante, compañera. Bueno, pues mira, no traje mucho. Más bien es un artículo un poco corto, pero yo creo que por lo menos damos el mensaje. Es un deporte adaptado con las mismas dimensiones, raquetas y pelotas que el tenis convencional. También tiene su reglamento, pequeño, pero tiene su reglamento. En los Juegos Paralímpicos, por ejemplo, están los de Seúl en 1988 y los de Barcelona en 1992. También en los campeonatos de Open y en los torneos regionales. Su origen está en los Estados Unidos y en Europa. En su categoría, entre otros, están los amputados de extremidades inferiores, los de lesiones medulares, poliomielitis, parálisis cerebral, etcétera. Las sillas de ruedas tienen que ser especiales y tienen como objetivo crear una unidad cuerpo-silla. Por ejemplo, hay tres tipos: pies, muslo y zona lumbar. Aunque hay otras muchas cosas, yo creo que esto es lo más a destacar. Por ejemplo, mi opinión personal es que es un juego de superación personal, de retos, de esfuerzo físico y de llegar más lejos de lo normal. No podía faltar la farándula de la compañera Carolina, por supuesto, y quien lo va a leer es el amigo Leandro. Adelante. Buenas tardes. Charles Puyol y Vanessa Lorenzo, nueva vida en Nueva York. El exfutbolista y la modelo han puesto rumbo a la ciudad estadounidense para pasar un otoño de lo más dulce, mientras espera la llegada de su segunda hija. El propio Charles Puyol ha sido el encargado de anunciarlo en las redes sociales, donde anuncian el motivo de su marcha. El futbolista del Real del Barcelona y la cantante ultiman los preparativos para su futura mudanza en el exclusivo barrio barcelonés de Pedraver, una nueva mansión con todo lujo de comodidades. Espera la familia de Gerard Piqué, quien pagó 5 millones de euros por una vivienda que escrituró el 100.000 a nombre de Gerard Project, su primera empresa, con la colaboración y exclusiva digital. Tom Cruise no asiste a la boda de su hija. Isabel de Cruise, de 22 años, se ha casado en secreto con su novio, el cónsul Pat Marquez. Pero en este día tan especial, la hija de Tom Cruise no ha contado con la presencia de sus padres, aunque según algunas publicaciones habría asumido los gastos de la boda y del convite. Según informa el diario Daily Mail, la hija de los actores se ha casado en una ceremonia íntima. Algunos medios sugieren que Isabel no invitó a su padre porque su ahora esposo no es miembro de la iglesia cienciología. La compañera Dulce, como siempre, nos trae alguna reflexión, algunos minutos de sabiduría, porque le encanta y la verdad que a nosotros también que nos traiga cositas. Adelante, compañera. Buenas tardes. Más vale pájaro en mano que ciento volando. A veces queremos abarcar tanto que no hacemos nada. Más vale coger una o dos cositas, aprovecharla y trabajarla, y luego la vamos aumentando, que no intentar coger todo de golpe. Un ejemplo es un tarro de caramelo que tenga la boca angosta. Un niño, si mete la mano y quiere sacarlo todo, no puede sacarlo. En cambio, si lo va sacando uno a uno, conseguirá sacar todos los caramelos del frasco. Y para terminar este programa Ovejita Negra de hoy, un poquito más corto de lo habitual, pues y también para terminar pues con el Día Mundial de la Salud Mental, vamos a leer a continuación lo que ha escrito la Confederación de Salud Mental España para celebrar este Día Mundial de la Salud Mental 2015. Ponte en mi lugar, conecta conmigo. ¿Cuánto mide la línea imaginaria que une las estrellas las unas con las otras? ¿Cuán pequeño puede ser un punto en el espacio? ¿Puede una vela alumbrar el infinito? Forma parte de la naturaleza humana indagar en lo desconocido. Hay una certeza: la enfermedad mental aparece y todo tu universo se conmociona. La mente, a la par de la luz, viaja tras una respuesta que no llega, quizás porque la sociedad es su aparente cordura. No reconoce a sus propios hijos. Cambia la mirada porque me necesitas. Me necesitas como la montaña necesita a quien la encime, como la hoja amarillenta necesita a las gotas de rocío, como el anciano en su vejez necesita la sonrisa del niño. Me mira, te miro, me ves, te veo. Estamos en el mismo lugar, cosas del destino. Nos hemos encontrado por algo será. Viajamos incansablemente por lejanos parajes buscando nuevas experiencias y es posible que no sepas que cerca de ti hay personas que pueden aportarte mucho más de lo que imaginas. Búscanos, contacta con nosotros y encontrarás respuesta en lo desconocido, en lo olvidado. Verás lo valioso de la vida. Cuando te levantas por las mañanas y te miras al espejo, ahí estás tú, pero no te das cuenta que una de esas mañanas puedo estar yo también reflejado en ti. Hay quien dice que la esencia para descubrir nuevos mundos es empezar. Caminemos hacia una nueva conciencia compartida sobre la enfermedad mental. Conectemos, conecta. Atrévete a abrirte a la información y a la ciencia. A atender puentes conmigo. Soy un mundo por descubrir. Ya no hablaremos de limitaciones. ni de sufrimiento. Comencemos a hablar de espíritu de superación. Ya no hablaremos de soledad. Atrevámonos a tender puentes de amistad. No volveremos nunca más a ser castigados a la travesía del desierto donde aparecen las esperanzas. La vida, la verdadera vida, crece al otro lado de las arenas. No te quedes con las apariencias. Atrévete, explora, contacta conmigo. Hay algo detrás del oro incrustado en la roca. Hay algo detrás de las piedras talladas por el hombre. Hay algo detrás de las lágrimas diseminadas por el suelo. Hay algo que da coherencia al conjunto y que hace que la mente sea permeable a la belleza. Reflexiona, ponte en mi lugar, conecta conmigo. También recordar, y para terminar, que la próxima semana ya vendremos con el premio debajo del brazo, porque el Consejo Territorial de la ONCE ha decidido que el programa de radio La Ovejita Negra del Cribo merece el premio al programa de comunicación que mejor ha trabajado en pro de la normalización de la discapacidad. Por lo tanto, somos premiados por los Premios Solidarios 2015. Gracias a la ONCE por contar con nosotros. Nos despedimos una semana más en esta Ovejita Negra. Ha sido una Ovejita Negra un poquito más corta. No ha habido música, no ha habido tampoco cine, porque hemos grabado en horas pues un poquito que no son habituales en la Ovejita Negra, y hay compañeros que no han podido venir. Pero bueno, ha sido muy agradable también estar con ustedes y estar con todos los compañeros hoy. La próxima semana, más Ovejita Negra. Adiós. Amigos, llegó el momento de la despedida. Gracias a la gentileza de esta emisora amiga, también hoy hemos podido estar con ustedes. La intención principal de este programa es que todo el mundo comprenda que la enfermedad psíquica o mental es una más de las enfermedades que pueden afectar al ser humano, y que, como cualquier otra enfermedad, podría afectarnos a cualquiera de nosotros. Del mismo modo, los enfermos psíquicos son personas normales y corrientes, con todos los sentimientos y emociones del resto de los humanos. Ellos también tienen sus alegrías, sus tristezas, sus preocupaciones y sus problemas. Son personas que sufren una dura enfermedad, pero a la vez pueden tener un agudo sentido de la realidad, un gran dolor cuando se les margina, un llamativo sentido común para muchas cosas y, con frecuencia también, un enorme sentido del humor.